Siempre temí enamorarme. Siempre temí de ser dos. Temía que jamás nada llenara un vacío que había en mi corazón. Siempre pensé que jamás sería feliz, hasta que de pronto mi vida cambió. Dio un giro realmente espectacular y encontré lo que tanto anhelaba tener. Nuevas galletas Príncipe Encantador, con avena, arándanos y una deliciosa cubierta de chocolate amargo y nuez moscada. Tú como yo no te podrás resistir a su nuevo sabor. ¿Qué esperas? ¡Pruébalas!